es lo mismo. Oye, Peter Alexander, la gente de la Borachán, ya le acabó la plata de todo el año. Y ahora, hoy, ahora, síguenos sentando. Síguenos sentando. Síguenos sentando. Que se muera. ¡Vivo, saludos! Chile, vamos a ver que levanten la mano, arriba, la mano arriba, la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, todos. Arriba, arriba, todos. Arriba, arriba, todos. Arriba, arriba, todos. Si tengo, si tengo que agradecer algún día algo de la vida, tiene que ser indudablemente haber nacido bajo este cielo azul del Edén, bajo esta tierra hermosa de nuestro cielo azul del Edén, de nuestro rico Celestín. ¿Dónde están mis paisanos, los celestinos, los que se sienten orgullosos con la mano arriba, arriba, arriba, arriba? A ver. Celestín arriba. Yo quiero que saluden. Celestín arriba. Celestín arriba. Celestín arriba. Con la mano arriba, Celestín. Con la mano arriba, Celestín. Con la mano arriba, Celestín. Saltando, saltando, saltando sin parar. Saltando, saltando, saltando sin parar. Y salta, y salta, y salta, salta, salta. Y salta, y salta, y salta, salta, salta. Venga rico, el guitarra nuestro, Moiso Miguel. Y ahora, tenemos ahí el sax, así que lo vamos a aprovechar en esta gran oportunidad. Esto me dice, en el saxino de oro que suena esta noche en el maravilloso y grandioso Mercado Modelo. Comunita más, porque en la repetición está el gusto. Y esto que dice, para todos ustedes, el saxito de oro, para que la gente lo baile, para que la gente lo goce. Dice, en el saxo, sí, el señor solterito. Jackson Díaz. Solterito, ¿dónde están las chicas solteras? Tú la manos arriba, eso. La manos arriba, eso. La manos arriba, eso. La chica más arriba, eso sí. Vueltecita, vueltecita, vueltecita. Uy. Oye, ya son. Me suena esa salida, me suena. William Sánchez. Tú sigue, y las manos arriba todo el mundo. Y las manos arriba todo el mundo. Y las manos arriba todo el mundo. Y las manos arriba todo el mundo. Y con esto le decimos muchísimas gracias. Vamos a hacer ese homenaje a ese arbolito lindo, precioso, hermoso que siempre nos acompaña en la fiesta de los carnavales. Hemos llegado con las justas a este evento, pero ustedes nos han transmitido toda esa energía, todo ese calor humano que necesitábamos para poder ofrecer este espectáculo. ¡Nos vamos con mi dulce, ese rico, hermoso Capuli! ¡Oye, para la familia Vázquez! ¡Y ahora! ¿Dónde está la fila de la salida? ¡Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Dile que te va a salir! Una carta yo escribí. vueltecita, vueltecita, vueltecita. Todo el mundo sendero, sendero, sendero. Eso. Sendero, sendero. Eso. Sendero, sendero. Eso. Sendero, sendero. Eso sí. ¿Y dónde están las gritos de la sangre? Los que se le pegan el barrio. Los errores que tuve, los errores que tuve, me los debes perdonar, me los debes perdonar. Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos, que tanto hiciste llorar, que tanto hiciste llorar. No dejes secar su rama, no dejes secar su rama, o con él yo muero aquí, o con él yo muero aquí. ¿Y dónde está la raza más alegre? En Corlis. Y ahora sí, todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba. Capulí, capulí, puntita dulce de vela, bajo la sombra de tus ramas, señorizada mi guerra. Capulí, ay, capulí, frutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tus ramas, yo no besaba a mi dueño. Y ahora, frutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tus ramas, yo no besaba a mi dueño. Capulita y capulita, frutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tus ramas, yo no besaba a mi dueña. Y la palmas arriba, todos. Y la palmas arriba, todos. Y la palmas arriba, todos. Y la palmas arriba, todos. Y dónde está la cancha, no sé. Muchísimas gracias al ingeniero More. Gracias, ingeniero More, muchas gracias. Ingeniero More. Yo soy los padres, Dios los bendiga, chao. Muchas gracias, se despide Rumba Brava. Para todos ustedes, ahí está. Para la gente que está bailando, gozando, por supuesto, esta noche. Sigan divirtiéndose, muchachos, que ya se viene Serranova te canta.